Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como cada sábado te acompañamos a través de la sintonía de Nova Onda, desde el 101.9 de la FM o bien desde www.novaonda.net, si es que nos estás conectando a través de internet. Y por supuesto, no nos olvidamos, saludos también a toda esa gente que nos escucha en cualquier otro momento a través de nuestro podcast, desde los servicios de iVoox y de iTunes. Otro sábado noche que no faltamos a nuestra cita semanal con lo mejor de la electrónica, que nos llega al programa en formato sesión, como siempre de la mano de los mejores mezcladores de cada rincón de nuestro país. Como siempre, saludos de Fran F, el que te habla, bienvenidos. Y esta noche no estamos solos aquí en el estudio porque tenemos por aquí de vuelta al señor Domingo Darvinil, que ha estado ausente durante unos cuantos programas, no sé cuántos. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, Fran. Sí, la verdad es que, pues, como no sé si lo has comentado, pero he tomado, digamos, un nuevo camino en mi vida, separándome un poco de los micros y del estar, pues, todas las semanas grabando aquí en el estudio de Nova Onda. Y entonces, pues, la verdad es que no sé ya cuántas semanas. Yo creo que serán unas cinco semanas. No sé muy bien exactamente cuánto tiempo he faltado, pero bueno, con ganas de echar esta noche aquí contigo y de hacerlo ocasional. Cada X tiempo, pues puede ser que aparezca por aquí y echemos aquí un ratillo. Y pues nosotros encantados de que estés por aquí de vez en cuando, porque por lo menos echamos ese ratico aquí hablando, comentando y siempre descubriendo algo nuevo, ¿eh? Sí, la verdad es que cada semana, como viene siendo habitual aquí en Nova Club, aunque yo ya no esté lo que es directamente los micros, pero yo sigo conectándome, sigo escuchando lo que va llegando, y la verdad es que el nivel sigue subiendo y bueno, siempre nos llevamos buenas sorpresas, incluso con mezcladores que ya teníamos escuchados, cómo van cambiando de registro y cómo amplían toda su maleta y su manera de entender la electrónica. Es que estas últimas semanas hemos tenido aquí una serie de sesiones, a cual más interesante, y hemos podido disfrutar mucho de cositas nuevas que nos han ido llegando. Hemos descubierto mucha música entre gente que no había pasado por el programa, gente nueva que nos ha ido enviando sus sesiones y bueno, y sobre todo los que más han pasado es, pues, amigos a los que podemos contar con ellos habitualmente, pues como va a ser el caso de hoy. Porque esta noche vamos a coger el coche, el tren o lo que se nos antoje y nos vamos a ir para la parte norte de España. Nos vamos con dos amigos, ¿no?, de aquí de Nova Club. Nos vamos para Oviedo, para esas zonas que supongo que ya estará lloviendo ahí como locos o no, pero bueno, es una zona que la verdad es que se junta a una caterva de mezcladores de muy alto nivel, como hemos podido ir descubriendo, ¿no? Es a lo mejor zonas de España que por distancia no los teníamos controlados, y gracias a internet hemos ido descubriendo a estos mezcladores que la verdad es que ya se han convertido aquí en fijos en Nova Club. Por supuesto, y dos de ellos son ya muy conocidos aquí, como son el señor Rubo Green y el amigo DJ Zombie, ambos pertenecientes al... Bueno, el señor Rubo Green ya no pertenece al colectivo ASM, colectivo de aquella zona que apuesta mucho por lo que es los sonidos más menos comerciales, los sonidos más undergrounds, apostando por la escena de calidad. Y bueno, conocimos a los dos, digamos, participando activamente en este colectivo. Aunque, como estaba diciendo, el señor Rubo Green, pues ya tomó, digamos, un camino diferente, ¿no? Aunque no ha dejado esto de las mezclas. Un camino diferente que nos está sacando loco con los nombres, porque no para de cambiarse el nombre de mezclador. Oye, está muy bien. Pero tío, que al final no sabemos cómo llamarte. Ahora creo que se hace llamar Disco Terror. En fin, ya llevamos un poco de cacao ahí en la cabeza. Ha sido Saga, ha sido Rubo Green, ha sido Disco Terror. No sé si se me escapa alguno, yo creo que sí. Alguno más hemos tenido por ahí en rueda. Es un tío muy creativo y se nota. Y bueno, pues supongo que decidió también, llegado un momento, pues de navegar en solitario y seguir su propia senda. Pero bueno, la verdad es que yo creo que son puntales importantes de lo que es de la electrónica y en Oviedo. Como siempre, ese puntal del underground que no está en grandes carteles y que tiene una aceptación pues moderada en la zona. Porque como los que estamos metidos en este rollo de la música electrónica más avanzada, cuesta mucho entrar en lo que es en la brecha de la sociedad. Sí, la verdad es que sí. Entonces, pues yo creo que, como tú dices, él ha continuado su camino, ha creído que ese es el mejor, que era el momento, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos agrada que siga en este tema de las mezclas, porque además ha sido un hombre siempre bastante dinámico en cuanto a música, porque aquí nos ha sorprendido muchísimo con sesiones de todos los estilos. Sí, y esta noche, pues algo, yo no sé si habíamos puesto ya alguna sesión de este palo suya o no. Creo que no. La verdad es que no lo recuerdo. Creo que no, porque hemos escuchado sesiones electro, hemos escuchado sesiones más de acid house, creo que techno también, algo de ambient. Además quiero recordar la última que era muy muy ambiental y que nos damos cuenta empezaba ya a soltar zapatilla. Sí, señor, sí. La recuerdo perfectamente porque fue una sesión que nos sorprendió muchísimo. Por eso la evolución, el cambio de cómo te iba metiendo en su rollo y cómo nos fue ahí navegando. Yo no sé si era los primeros 20 minutos, era todo sonido ambiental, ahí un poco de noise. Y ya cuando nos queríamos dar cuenta, estábamos ya ahí pegando botes. La verdad es que sí. Pues el segundo invitado de la noche es el señor DigiZombie, perteneciente al colectivo SM y que fue compañero aquí del amigo Rubo en esa formación en la que pinchaban juntos llamada Toxic Crew. Sí, señor. Y que además tuvimos una sesión de conjunta de ellos también aquí en el programa. O sea que han sido dos de los mezcladores más activos aquí con nosotros. Sí, obligada referencia para que volvieran a estar aquí, aunque no fuera como pareja. Esto ya no son Martes y 13, pero en este caso pues vienen a darnos lo mejor. Y oye, DigiZombie es un tío que la verdad es que cada sesión es también una gozada. Cómo controla el electro, cómo controla los cambios de ritmos. Es de los mezcladores que cada vez que cuelga algo es obligada a escucha para ver lo que se ha pillado y para ver cómo lo pone. Sin duda, sin duda. Nosotros lo recomendamos y si no lo seguís, pues ya sabéis, tenéis que buscarlo a través de Facebook o si no, más fácil, entráis a nuestra página web y ahí podéis seguirlo. Y oye, pues vamos, que tenéis que escucharlo, vamos. Las sesiones de este hombre siempre tienen algo que ofrecer interesante y tú siempre tienes algo que aprender. Aquí sí que por domingo yo creo que no nos enrollamos más y yo creo que vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar ya. Vamos a empezar con el señor Saga, ¿no? Sí. Con Disco Terror, con Rubo Green. sí, empezamos con él en esta sesión en la que vamos a encontrar pues, un poquito de todo. Encontramos house, encontramos disco, encontramos algo ácido también, algún electro por ahí. O sea, es una sesión bastante dinámica. Y, como decíamos, en un género pues diferente a lo que le hemos escuchado anteriormente, por lo menos aquí en el programa. Pues como siempre, con la mente abierta para aprender, para volver a escuchar a este maestro del ácido y de todo lo que se echa a la cara. Y nada, pues vamos a avanzarla. Arrancamos Nova Club. Dog. We'll be right back.

We'll be right back.

Y aquí continúas en Nova Club cuando ya pasamos las 12 de la noche. Minuto y medio nos separan de este ecuador del programa. Aquí escuchando al señor Rubo Green, haga disco Terror. Desde Oviedo nos llega de nuevo aquí al programa con esta sesión bastante variada. Disco, house, acid, electro, no sé, de todo. Un poquito de todo. Pero es un set que a mí me ha gustado mucho aquí para este ratito que hemos estado. ¿Qué te parece a ti, Domingo? Pues como siempre, la verdad es que sorprendiendo y haciéndonos pasar un rato de lujo. Este maestro del sonido de La Haya, que bueno, es que cada vez que se pone delante de los platos, delante de la mesa de mezclas, una de genialidades como esta sesión, pues muy variada, como estabas comentando, y muy importante para entender la situación actual de la electrónica, pues menos comercial. Sí, sí, además que hay una cosa que me gusta mucho de estos dos mezcladores, porque es gente que no atiende a fechas, ¿no? Digamos que tanto te pueden poner temas actuales como te mezclan algún tema con X años, los que sean, porque es que la música no hay por qué desecharla porque tenga cierto tiempo, ¿no? Es algo que nos gusta mucho a nosotros, que tiramos mucho del recuerdo de las primeras influencias, y que nos gusta rebuscar en cubetas y estar tirando siempre para atrás y viendo los inicios. Pues la verdad es que sí, es un gustazo de que te vengan con cosas ahí que tienen sus años, pero que, como estabas diciendo, pues eso, siguen siendo pelotazos, y qué mejor manera que encontrarles la fusión perfecta con temas actuales. Pues nosotros vamos a continuar aquí en Nova Club con mucha más música, y ahora, bueno, pues vamos con lo que ha sido muchas veces, ya lo hemos comentado al principio del programa, compañero del amigo Rubo, del amigo Rubo Green, como el señor DJ Zombie, fueron compañeros de formación y de cabina con ese, bajo ese nombre, Toxic Crew, y compañeros de colectivo ASM. Nos hemos tenido tanto juntos como por separados aquí en el programa, y de hecho estas dos sesiones llegaron cada una por un lado, solo que nosotros pues hemos decidido pues juntarlas en un mismo programa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En efecto, y además es que son la clara referencia del sonido antisistema, que es lo que significa, ¿no? ASM Antisystem Music, y son, pues como decíamos, un claro referente de cómo nos gustaría que fuera el panorama electrónico en todo el país. Por desgracia, pues no lo encontramos, pero bueno, ellos ya hacen su brecha allí, y el señor DJ Zombie es un claro referente del buen sonido de electro, y yo creo que la sesión que tenemos esta noche aquí delante son de esos claros ejemplos de una mezcla bien pensada, de una selección musical muy cuidada y de una técnica a los platos pues magistral. La sesión de esta noche de Zombie es una sesión que hay que escucharla de principio a fin, porque la calidad es increíble, como tú dices, buenas mezclas, buen gusto a la hora de seleccionar la música, y la verdad es que este hombre tiene una maneta envidiable así dentro de lo que es del electro, cosas que se te escapan, que no has escuchado y se las oyes a él y, madre mía, ¿esto de dónde lo saca? siempre nos sorprende, y la sesión de esta noche pues no es menos. Como tú decías, está más enfocada al electro, que está de primera, que acabamos de escuchar, electro underground, algún ácido también se escucha por ahí, y bueno, bastante, una sesión bastante enérgica también. Pues ya lo tenemos sonando por aquí. Así que, por Domingo, si te parece, nosotros continuamos y vamos a ver qué se esconde este set. Vamos a ajustarnos fuerte los cascos para escuchar esto en toda su amplitud. Recomendamos a todos los escuchantes que hagan lo mismo, porque no hay que perderse ni un solo brillo ni una sola chispa de esos discos que clava el señor DJ Zombie. Ya sabéis, sube el volumen y sigue con nosotros aquí en Nova Club. Te acompañaremos hasta la una de la madrugada. We'll be right back. aquí sigues en Nova Club cuando ya nos acercamos casi casi a la una de la madrugada. Aquí disfrutando y aprendiendo del señor DigiZombie en esta segunda hora de Nova Club con esta sesión exclusiva que nos grababa para nosotros. Decíamos cómo se nota la calidad musical que siempre desprende este hombre. Siempre nos enseña algo, nos da una buena lección. Hombre, y en esta ocasión yo tengo la suerte, que yo no sé si te lo he pasado, yo tengo por aquí el tracklist de la sesión, entonces tengo todos los nombres de los temas que suenan. Bueno, pues no, no me lo has pasado. luego te la envío. Y es un gustazo, la verdad es que es una sesión que ya he ido yo tema por tema, luego buscándolo por separado y controlándolo en condiciones porque es una sesión de muchísima calidad, muy centrada, como decíamos, en el sonido electro, en el buen electro de Bricks, el electro sí, más eso underground. Y eso pues una buena clase magistral, esta sí, de lo que es entender la electrónica con inteligencia. Oye, bueno, quiero agradecer al señor Zombie que se haya currado ese tracklist para pasarlo, porque no es algo que se vea habitualmente. Yo tampoco lo hago, pero no por nada, sino por pereza. Entonces, pues se lo agradecemos y es todo un puntazo. Bueno, pues con él nos estamos acercando ya al final del programa. Poquitos minutitos nos quedan para alcanzar la una de la mañana. Queremos recordarte que además hoy no lo hemos hecho, que tenéis un correo electrónico donde podéis contactar con nosotros, enviarnos alguna sesión, no sé, lo que queráis. Podéis hacerlo a la dirección novaclub.es@gmail.com. O si lo preferís, pues a través de Facebook, a través de Twitter, también os podéis encontrar. Y si no, pues ahí tenéis también nuestra página web donde está la información de los artistas, donde está el podcast, donde están los nuevos programas y bueno, donde también podéis contactar con nosotros. Ya sabéis, tenéis que teclear www.novaclub.es. Y bueno, pues nos vamos a ir marchando y nada, porque ya toca el siguiente programa, toca el archipiélago, así que no nos queda más tiempo a nosotros. La semana que viene volveremos con más. Pues nada, Fran, un placer haber estado contigo en esta nueva ocasión. Yo creo que me pasaré también pronto por aquí en otro programa. Y que nada, que como siempre, que sigas manteniendo este pedazo de nivel de gente, de mezcladores y de programa que como desde el principio has llevado. Se intenta, es difícil muchas veces también, y así que os animamos a todos los que nos esté escuchando que participéis aquí con nosotros, porque queremos seguir difundiendo buena música electrónica, y sin vosotros pues esto no puede ser. Así que nada, Domingo, un placer y espero que estés por aquí prontito. Pronto nos pasa, hermano Fran. Un fuerte abrazo. Otro para ti y otro para toda esa gente que nos está escuchando esta noche en directo a través de internet, a través de la FM, o si nos escuchas también desde el podcast, pues también un saludo a vosotros y nos volvemos a escuchar en 7 días.